Hace un par de meses tuvimos la suerte de recibir un regalito de esos que de vez en cuando nos llegan en forma de correo que dice: no sé quién regala no sé cuántas canciones durante no sé cuánto tiempo. ¡Corre, bájatelas! El anzuelo ya está echado y ya sabéis, nosotros los de la radio picamos siempre. Y a veces sacamos botas viejas, latas oxidadas, cosas que no merecen la pena, pero como te las regalan, pues las coges, ¿no? Y otras veces aparecen cosas como esta, como este disco de Doctor Divago, que se llama Las canciones del año que viene y que es una gozada absoluta. Cuando el trueno huyó de los cielos, se hizo fuerte en nuestro... Y esta noche, además de haber lanzado la caña y haber pescado esas canciones en su momento, tenemos a Manolo Ventral, al cantante de Doctor Divago, al otro lado del teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado, bueno, de estar con vosotros. Pues yo estoy encantado de que por una vez, y sin que sirva de precedente, porque no suele ocurrir así, esas cosas que regalan por internet de repente sean tan buenas, tan interesantes como este disco. Uh-huh. Bueno, es una cosa que pone a tu disposición internet, ¿no? Ajá. Y la verdad es que está tan saturado que a veces estas cosas pasan desapercibido. Pero bueno, si se produce la sintonía entre la música que uno cuelga y gente como vosotros, pues entonces se obra el milagro, ¿no? Se obra el milagro de repente y bueno, pues tomamos contacto después de años que yo os había perdido el destino, el rumbo, no sé, no sabía dónde estabais ni lo canción. Que hacíais. Sí, sí, como la canción, exacto, cuando perdimos el rumbo. Pues de repente me encuentro en FM con una noticia que dice que... ¿Tú conocías a Doctor Divago antes y habías perdido el rastro? Sí, sí, había perdido el rastro, sí. Sí, sí, sí lo conocía y lo conocía de hace como 6-8 años. Ajá. Y bueno, pues había perdido el rastro por esas cosas de la sobreinformación, como tú dices, ¿no? Sí, sí. Hay sí. Tantas cosas, tanta gente, tantos grupos, tantas historias, que bueno, pues llega un momento en el que uno pierde el contacto con algo que le gustaba y cuando de repente ve que ahí están regalando canciones de Doctor Divago, dije, esto es para mí. Y realmente me quedé asombrado. Este tema de la promoción a través de regalar música... ¿cómo lo encarasteis? ¿Lo habíais hecho antes o fue algo nuevo? Sí, bueno, desde que abrimos la web doctordivago.com hemos puesto canciones para descarga siempre. No hemos puesto nunca álbumes enteros ni nada por el estilo, pero sí canciones para descarga. Ajá. Y bueno, y en este caso, bueno, hablamos con FM, ¿no? Que es una de las revistas digitales, yo creo que punteras, de las más interesantes. Punteras y con más criterio, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay y bueno, apalabramos poner estas canciones para descarga. Estas canciones también estaban en un adelanto que salió unas semanas antes de salir el álbum completo. Ajá. Y que llevaba, pues eso, esas cuatro canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ha servido ese... artefacto promocional en formato CD para bueno, pues para enviar a sitios donde a lo mejor un álbum completo no tiene sentido, ¿sabes? Sí, radios, sí, sí. Donde solamente te van a poner una vez y nunca está. Más y esto, ¿no? Y por experiencia pues sabemos que no tiene mucho sentido enviar un álbum completo porque es un álbum perdido. Entonces claro. Nos sirvió para eso y aparte para poner esas canciones a disposición de la gente en internet, ¿no? A través de FM, que siempre es una puerta así más grande que la que podemos tener nosotros en doctordivago.com, ¿no? Claro. Claro, evidentemente. Bueno, yo tengo que deciros que en este programa ha sonado bastante Doctor Divago y va a seguir sonando porque este disco realmente es muy curioso y ahora hablaremos de él en cuanto a las cosas que me parecen curiosas de este disco. Pero hay que decir que Doctor Divago lleva como 10 años funcionando, ¿no? No, 20. ¿20 años? Sí. Bueno, pues este mes es el mes de los grupos de 20 años, porque estuvimos hablando con La Búsqueda, que lleva 20 años, sí, de Mallorca, hace dos semanas. También hemos estado hablando con La Granja, que llevan 20 años, entonces debe ser que este es el mes de los grupos de 20 años. Nosotros empezamos en el año 89. ¿En el 89? Nuestro primer álbum se editó en el 92, uh-huh. y bueno, este es el octavo disco que sacamos. Uh-huh. Esto está bien porque, bueno, para la gente que piensa que llevamos menos tiempo y todo eso, pues siempre hay sorpresas, pues se pueden poner al día con los discos anteriores. Pues ahí está la discografía a vuestra disposición en la página en doctordivago.com para que la veáis y realmente pues salgáis del error, como yo, que pensaba que hacía como 10 años que funcionabais. Y para que contactéis y para que pidáis cosas. Hay discos que no tengo ni yo, pero siempre se pueden hacer copias o cosas que conservo. Por algún ahí, apaño, ¿sí? Que se dice. Claro que sí. Así, algún apaño. La cuestión está en que a mucha gente que lleva 20 años en esto le pasa eso. Que claro. los primeros discos no los tiene. Ni a lo mejor tiene hasta, ya no nos vamos a meter en terrenos farragosos, ni los derechos. Bueno, pero vamos a hablar de este disco, ¿vale? De las canciones del año que viene. A mí es un disco que me sorprende mucho porque es un disco en el que os mostráis capaces de tocar muchos palos distintos. Dentro de esto que podríamos llamar pop rock, ¿no? Porque de repente hacéis cosas. Voy a poner una canción. Habéis estado escuchando en el Callejón del Hambre, ha sonado mucho esta canción y la de Frunciendo el Ceño, que digamos que son dos canciones fuertecitas, con una carga muy fuerte de guitarras. Sí, bastante, ¿no? Rock and rolleras, ¿no? Rock and rolleras, oh, bueno. Y dando caña. Pero también hay cosas como esta que va a sonar, que va a ser la primera canción que va a sonar esta noche en esta entrevista, que se llama El Viejo Campeón y que no tiene nada que ver. No digo nada y luego hablamos de ella. No, esa no es. Esa es Frunciendo el Ceño. ¿Ves? Es que tengo la costumbre de pinchar esa porque me gusta mucho, pero no, vamos a poner El Viejo Campeón. Exactamente lo que hay que hacer. Sin embargo, voy a perder en el último asalto. Ya no puedo retroceder. Esta historia, esta canción cuenta una historia muy interesante. Vamos a preguntarle a Manolo Beltrán. Esta historia, Manolo, del Viejo Campeón, ¿os toca de cerca? ¿La leísteis en algún sitio? ¿Cómo fue? No, bueno, me toca de cerca porque yo siempre he tenido mucha afición por el boxeo. Ajá. No es un deporte que haya practicado, sino que, bueno, que te gusta verlo. Me gusta, me interesa su historia y bueno, es algo que heredé de mi padre, que sí que lo practicó. Y bueno, desde pequeño, yo crecí entre revistas de boxeo y combates de boxeo en blanco y negro en la tele entonces. Ajá, y guantes de boxeo colgados por ahí y esas cosas. Efectivamente, sí. Ajá. Sí, sí, de todos los tamaños. Y entonces, pues, me sirve también, lo he dicho en otras entrevistas, como metáfora, como analogía de la vida, uh-huh. el boxeo, ¿no? Eso de caerse y levantarse, de recuperarse, de plantear una estrategia, de estar contra las cuerdas. Sí, el fajador de toda la vida también. Está ahí aguantando. Esto pues, eso, me sirve para esto y entonces, la verdad es que he tocado el tema boxístico en unas cuantas canciones. Uh-huh. Y en esta en concreto, la historia se desencadena a partir de la muerte de Urtain, del suicidio de Urtain, ajá. a primeros de los 90, ¿no? Es el viejo campeón, salto desde el décimo, aunque el resto de la canción realmente no habla de Urtain, que es uno de esos boxeadores pues que yo veía cuando era pequeño, ¿no? Sí, yo también lo veía, sí. Claro, y, sí, sí. Y entonces, bueno, eso me sirvió para desenrollar la historia a partir de ahí. Aunque la historia se plantea un poco como una de esas historias o una de esas películas de cine negro, ¿no? Como Más dura sea la caída o, sí, sí, sí, o sí. una de esas grandes películas, ¿no? Sí. Es un poco la historia que va contando. Claro, pero se me ocurre que tiene incluso más que ver con Requiem por un peso pesado sí. que intervenía Anthony Quinn en esa película. Sí, sí, sí, sí, sí. Más que con Toro Salvaje. Aunque me gusta mucho Toro Salvaje también, creo bueno, que es... ¿y a quién no? Aunque no te guste el boxeo, buenísimo. Es una de esas películas sí, que a todo el mundo le gusta. Sí, sí, es verdad. Sí, es cierto, hay gente que odia o le parece horroroso el boxeo, pero que ha visto esa película y ha dicho... ¡Poh! Lamentablemente el boxeo es más famoso por los Rockies y, sí. por esas historias que son bastante bochornosos. Sí, yo tuve una relación muy curiosa con esto porque yo veía boxeo cuando era pequeño, porque uh-huh. no estaba políticamente mal visto, uh-huh. ¿eh? O modernamente mal visto, ¿vale? Sí. Porque los que vivimos los 80 tuvimos una especie de sarampión moderno en el cual había cosas que sí podían verse y sí molaban y otras que no, uh-huh. que de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que hemos recuperado los boleros, por ejemplo, o al boxeo, pues han pasado unos cuantos años, ¿no? Aunque nos gustaran en silencio, estábamos ahí aguantando, uh-huh. diciendo, no, no, no, yo esto no lo digo, aunque luego ponga la tele para ver cómo se pegan. Yeah. Bueno, pues estas cosas. ¿Y qué historia tenías tú con esto? No has dicho, yo tenía una historia con esto... No, me refería a la canción en sí, ¿no? Ah, vale. Que la canción en sí del viejo campeón es que, pues, es una canción que tiene otro tipo de ritmos. Utilizáis ritmos como folkies, de repente. Tiene también... Country, también. Dime. Es una canción de contrastes. Sí. Tiene una parte donde hay una armonía entre la voz y la armónica uh-huh. y la batería lleva un efecto así un poco extraño. Y luego entra con la otra parte, entra con la guitarra, es más poderosa, ¿no? Sí. Doctor Divago, trabajamos mucho ese tipo de cosas. Ese tipo de contrastes que a veces, por la experiencia que tenemos, pues descolocan un poco al oyente. Ahí está. Y otras veces lo agradecen mucho. Entonces, sí, nosotros nuestra forma de expresarnos musicalmente es esa, ¿no? Es una cuestión de apertura de orejas. Es decir, en este disco hay ritmos de repente suenan como psicobilis o surferos, o tiene retazos psicodélicos, o que tiene nosotros, trozos de country, o tiene... El tipo de rock and roll que siempre hemos querido hacer es un acercamiento al rock and roll muy versátil. Ajá. Supongo que tenemos prejuicios como todo el mundo, pero intentamos tener los menos posibles, ¿no? Bueno, sabéis que eso es, en este país es muy raro. Bueno, hay gente que también toca muchos palos, ¿no? Pero normalmente uno se especializa y no sabe. Sí, sí, sí, si haces pop, haces pop, si haces pop indie, haces pop indie, no claro. haces... Eso es un arma de doble filo, porque también juega en tu contra a la hora de venderte. Bueno, y yo creo que a la hora de disfrutar de la música. Decir, pero, no voy a meter este acorde, no voy a meter este tipo de riff aquí, porque entonces, claro, me voy a ir y va... ¿Sabes, no? Yo creo que incluso no solo a la hora de venderte, sino a la hora de disfrutar de lo que estás haciendo. No, evidentemente. Muchas veces estamos más pendientes de ponerle nombre a las cosas que realmente de escuchar. Ahí está. Y disfrutar, ¿no? Eso es una enfermedad que se llama etiquetismo. Todo el día etiquetando cosas. Bueno, pues no vamos a etiquetar. Vamos a poner otra canción que se llama Madrugadas, que me gusta un montón, que es una canción muy larga para lo que es el disco, y que es una canción con un desarrollo muy interesante. Además, luego me contarás de dónde sale esto, porque esto sí que me recuerda a mí a una historia personal. Ah, vale. Ahí va, Madrugadas. Madrugadas. vas en busca del trago feliz. Madrugadas de charla estéril y sin fin. Se escapaba el fondo de la cuestión. Alguien le hubiera puesto cerco, pero se durmió. Nos atizábamos y avivábamos el fuego. Nos peleábamos, rompimos tu vestido nuevo. Tú bebías más tequila. Se fue la ilusión. Volvimos a cantar que la rabia era el motor. No lloramos tu ausencia ni se celebró. Ni siquiera tuvimos tiempo para atizábamos, avivábamos el fuego, despedazándonos, tragados por el hormiguero. Tú bebías más tequila cada vez. La música caía del cielo y mojaba hasta tus pies. Bueno, pues esa armónica maravillosa, haciendo cosas que a mí me recuerdan a toques como psicodélicos, esos ritmos que de repente pues tienen que ver con otro tipo de canciones. Ya sabéis que el abanico está muy abierto en este disco de Doctor Divago. Marolo. Como fronterizo, ¿no? Como ahí. Me han dicho que recordaba en algún momento a Love. Sí. Bueno, no sé, también me comentaron algo de Ennio Morricone, yo creo. Qué maravilla. Salvando las distancias siempre, ¿no? Pero... Sí, qué maravilla que te comparen con Love y con Ennio Morricone, vamos. Una pregunta, ¿quién es el que toca la armónica? Chumí, Antonio Chumillas, el mismo que ha hecho la portada. Ajá, por cierto, la portada es una maravilla, vamos. Es polifacético. Sí, completamente. Bueno, pues yo tengo que felicitarle de todo corazón, porque yo soplo la armónica. Uh-huh. Yo siempre digo que hay gente que sopla la armónica y gente que toca la armónica. Uh-huh. Y luego está un tal Antonio Serrano que respira a través de ella. Ya. Ese señor es otro. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Y, joder, qué bien suena esta armónica, ¿eh? Pero muy, muy bien. Bueno, estábamos comentando así por detrás, aquí en el teléfono, mientras sonaba esta canción, que esta canción... tiene una historia personal para mí, porque eso de ella bebía tequila cada vez me recuerda a una noche que acabó muy mal, muy mal, muy mal, en la que ella bebía tequila cada vez más, y lo que yo pensaba que se iba a convertir en algo bueno terminó siendo una pesadilla, ¿eh? Y el resto es cosa que no se cuenta, ya sabéis, hay que ser discreto con las mujeres y las historias de las mujeres. Bueno, vamos a hablar de conciertos siguientes que tenéis aquí. Creo que participáis en un festival. Venís al Gruta 77 a Madrid, además. Sí. Pues cuéntanos. Primero vamos al Felipop, uh-huh, en Fene, en A Coruña. Y estamos el 8 de agosto, uh-huh, allí compartiendo cartel con Sid Griffin, que tocaban en los Long Riders y que ahora tiene un grupo que se llama Qual Porters. y tocamos también con Johnny Bass, o parte de Johnny Bass, un grupo de los 60, también inglés. Bueno, digo también inglés porque Sid Griffin ahora vive en Londres, aunque los Long Riders eran americanos. Eran americanos. Y al día siguiente pues tocan pues un fantástico grupo español como los Marañones y otros que no le van a la zaga, la granja. Pues entonces nos quedaremos a ver a estos dos grupos. Aparte toca más gente, Magín Blanco y Burgas Beat, que son gente de allí de Galicia. Uh-huh. Y otros grupos que en estos momentos no recuerdo, pero vamos, el cartel es muy recomendable. El Felipop es un festival muy muy ameno, muy muy familiar y donde tienen muy buen gusto. El lema es que lo importante es la melodía. Y ah, no me digas. Y eso está muy bien. No es el parque de atracciones, no es la pasta, no es montar al lado un complejo increíble de bares, sauna, restaurante, ¿no? No, que va, no, esto es un... Entonces no es un festival. Bueno, esa ya es, sabes, los festivales más, ahora son así. Es más romántico esto. Bueno, aquí... Luego, lo que decías, sí, sí. En septiembre estamos en Madrid. Ajá. Estamos en el Gruta 77 el 25 de septiembre. Uh-huh. Luego hacemos una sala en Guadarrama, reciclaje. Y la FNAC de Parque Sur el sábado. O sea que hacéis los tres días seguiditos, sí, en Madrid. Aprovechamos el viaje. Bueno, pues ya recordaremos a todos los oyentes del Callejón que en septiembre vais a estar por aquí, porque esto hay que oírlo en directo. Esto tiene que sonar, pero que muy bien en directo. Bueno, aparte de lo que comentábamos del festival y todo esto, luego vais a Valencia. Toda esta información está en la página doctordivago.com, que está muy curradita, que está muy bien, que tiene que ver mucho con el diseño de la portada del disco. El diseño lo hace Chumi también. ¿También? De la web, sí. Joder, este chico está pluriempleado, Sí, sí. Bueno, lo hace todo. Toca muchos palos. Pero muchos. Bueno, cuéntanos quiénes son Doctor Divago en este momento. Aparte de Chumi, que hemos hablado de él, uh-huh, y de ti, que eres el cantante, ¿quiénes son Doctor Divago además? Pues está Asensio Ross, Wally, uh-huh, que es el batería, es miembro fundador del grupo. Y llevamos pues estos 20 años que comentábamos antes tocando juntos. Aparte de mí es el componente más antiguo, porque Chumi, uh-huh, entró unos meses después. Chumi también lleva pues prácticamente esos 20 años también. Y luego están Edu Cerdá al bajo, que uh-huh, ya lleva con nosotros cerca de 5 años. Y bueno, ha formado parte de grupos valencianos como Tail o los cinco ibéricos, uh-huh, y bueno, es un tío con mucho bagaje. Y por otra parte está David Bie a la guitarra, que fue la última incorporación, pero bueno, casi también lleva esos 5 años, ¿no? Uh-huh. Y también ha tocado en otros grupos rock and rolleros de la ciudad, y bueno, hoy en día pues los cinco formamos un bloque compacto. Y se ha recuperado un poco una estabilidad que en algún momento perdimos a lo largo de estos 20 años y que ahora, pues afortunadamente, después de llevar estos 5 años, pues hay una cohesión y hay un grupo armado en el sentido de... Armado. De dispuesto a disparar rock and roll, vamos. Ensamblado, exactamente. Sí, sí, sí. A disparar rock and roll a todos esos sitios a los que vais a ir. Bueno, desde luego es un grupo lleno de historia de música de este país. Yo os aconsejo que escuchéis este disco y que lo compréis o que lo descarguéis legalmente, pagándolo, esas cosas que se dice siempre. Y sobre todo que lo disfrutéis, sea, como lo consigáis. Y que vayáis a ver las actuaciones en Madrid estos 3 días que ya recordaremos. Más adelante, porque a la gente se le va las fechas rápidamente. Y bueno, yo tengo que preguntarte una cosa. El tema más pop de todo el disco para mí es La habitación de Charo. Uh-huh. ¿Mm? Y es precisamente del que habéis hecho el videoclip. Sí. ¿Por qué? ¿Es el que más os gusta? ¿Es el que pensáis que va a vender más? ¿O cómo, a ver, cómo funciona esto? Bueno, La habitación de Charo... yo creo que es la canción del disco que resulta más accesible para la gente. Ajá. Pero bueno, es una... Una apuesta. Es una opinión, es una apuesta que compartíamos más o menos entre todo el grupo, ¿no? Había cierto consenso en eso. Y es una canción, bueno, que tiene, yo creo, un nivel lírico bueno. Uh-huh. Pero tiene también una parte de accesibilidad también importante, ¿no? Y bueno, pensamos que era la canción un poco para salir de avanzadilla, ¿no? Ahora mismo hemos grabado un videoclip de Frunciendo el Ceño, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. que precisamente lo hemos grabado en un gimnasio de boxeo de aquí de al lado de Valencia, de Sedaví. Ajá, o sea que ahí estabas en tu terreno, ¿eh? Pues sí. Estabas pero súper a gusto, vamos. Sí, sí, en rincón neutral. Ajá. Muy y, bueno. Y bueno, la yo creo que la canción es muy buena, de todas formas, muy buena. Está feo que yo lo diga, pero a mí me parece, pero pienso que está muy bien esa canción. Sí, a mí me parece que tiene el encanto del pop de los 80. El encanto del pop de los 80, pero sin embargo está revisitada desde ahora, ¿vale? No suena a una cosa vintage. Vamos a hacer una canción de los 80, ¿vale? No, es que no. No, pero sí tienes encanto. No, no sería la idea. Pero sí lo tiene. Sí, sí, porque tiene un estribillo bueno, que más o menos puede entrar. Lo que pasa es que también está tratado, bueno, hablando de lo que dice la gente, ¿no? Pues me hablaban de la guitarra de las estrofas, que recordaba a los Birds. En fin, yo qué sé, siempre son estas cosas que a la gente... Sí, bueno, que cada uno engancha por donde pilla. Sí, y dice, pues a mí me suena tal o me tal, no sé. A la cabeza y que te dejan un poco, hostia, los Birds. Y dices, pero yo he hecho eso. Dios mío. ¿Yo he hecho eso? Bueno, pues vamos a abrirla. La habitación de Charo, por supuesto, el tema 2 del disco. Soy encerrada dentro de los ojos de Charo. Ahí está, metido. Esta canción intensa, emotiva, con un principio así como muy pop de los años 80, pero que poco a poco va ganando fuerza. Y bueno, pues seguimos hablando con Manolo Beltrán de este grupo, Doctor Divago. Y bueno, pues creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿En la definición que has hecho de la canción? Sí. Sí, claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Una canción emotiva e intensa que nos va metiendo a todos dentro de los ojos de Charo, ¿no? Allí metidos, escondidos, pidiendo socorro. Atrapados. Bueno, pues en este momento de la noche, nosotros hemos atrapado a nuestro entrevistado y le hemos pedido un gustazo, que nos dijera qué quiere escuchar y, bueno, y sobre todo, ¿por qué? Porque lo importante ya no es qué es lo que has elegido, entre todas las posibilidades que tenías, que eran todas, absolutamente, sino ¿por qué? Cuéntanos cuál es tu gustazo y por qué lo has elegido. Es una canción que se titula Hilo de Seda. Uh-huh. Es una canción instrumental que pertenece al repertorio de Los Pequeñiques. Y bueno, me parece una canción fantástica, es una grandísima canción. Yo que soy un músico que presta mucha atención a las letras, y que tengo devoción por ciertos artistas que españoles, sobre todo, que trabajan el rock en castellano. Uh-huh. que hacen buenas letras a mi gusto, pues he elegido un instrumental, porque creo que también es un género que a veces está un poco olvidado. Sí, escondido, sí, es cierto. Y bueno, tiene fuerza por sí mismo perfectamente, ¿no? Este Hilo de Seda de Los Pequeñiques, además, tiene para mí otras cosas que me llegan dentro, ¿no? Porque es una canción que he hecho muchas veces en directo. Ajá. Pero no con Doctor Divago. A veces Chumi y yo hacemos conciertos acústicos con guitarra y armónica. Qué bueno. Y voz. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Blues? ¿Tocáis? No, bueno, no. Hacemos canciones del repertorio de Doctor Divago en acústico. Ajá. Algunas. Sí. Y hacemos también versiones. Pues el otro día, por ejemplo, lo hacemos poco. Y sí. Hace unos años lo hicimos más. Estuvimos haciendo casi todos los bares en Valencia, pero ahora lo repescamos solo de vez en cuando, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, estuvimos tocando en un sitio en Valencia, que es un poco nuestro cuartel general, ¿no? Donde solemos ir a beber y a charlar, que se llama La Caverna, que celebró un aniversario, el 12 aniversario, y estuvimos Chumi y yo tocando con la ayuda de un percusionista amigo, que es el productor de este disco, por cierto, de Dani Cardona, que es componente de Una Sonrisa Terrible. Y bueno, estuvimos allí haciendo y hicimos, bueno, pues un montón de versiones. Hicimos algunas instrumentales de Doctor Divago, hicimos este Hilo de Seda. Uh-huh. Hicimos Midnight Cowboy también, de la banda sonora de... ¡Qué bonita es esa canción! Y pues esa canción instrumental también la tocamos. Y bueno, tocamos más versiones. Hemos hecho cosas de Lone Star, de Bob Dylan, de los Beatles, de yo qué sé. O sea, ese... El otro día hicimos una de Triana. O sea, que es el momento de disfrutar y decir, vamos a ponernos a tocar lo que nos apetece. Sí, un poco, ¿no? Un poco es eso. Entonces... Una que siempre, casi siempre hemos hecho es este Hilo de Seda, porque nos gusta mucho. Entonces lo hacemos, Chumi lo hace con la parte, la melodía principal la hace con la armónica, yo hago el acompañamiento con la guitarra, y entonces me apetecía escucharla aquí. Y bueno. Me parece muy bien, la vamos a poner, pero antes te voy a contar una cosa que me pasó. Hace unos años yo estaba trabajando en una empresa de sonorización y llevábamos pues como, no sé, 20 o 30 conciertos sonorizando todo tipo de grupos. Y un día llegaron y nos dijeron que íbamos a sonorizar a Los Pequeñiques. ¡Oh! Y claro, yo Los Pequeñiques los he oído toda la vida, tengo prácticamente toda la discografía, me gustan muchísimo y jamás podía pensar que los iba a ver en directo, ¿no? Y la verdad es que llevábamos muchos días con problemas, bueno, en fin, cuestiones de músicos, que no sonaban bien, que bueno, tal, ¿no? Llegaron estos tipos con sus, en ese momento, 50 y pico años, casi 60, muy profesionales, se sentaron allí en sus instrumentos, empezaron a tocar, y nos quedamos con nuestras no sé cuántas bolos encima que llevábamos, nos quedamos asombrados de la capacidad técnica que tenían estos tíos. ¿Cómo tocaban? Parecía que no estaban haciendo nada. De verdad, ¿eh? Mucho nivel. Un nivelazo que yo te puedo decir que después de muchos conciertos en directo, a muy poca gente he oído tocar como a los pequeñiques. Mira, me lo decía Víctor Ortiz, que era fue cantante de Los Huracanes, un grupo valenciano, sí. que bueno, que ha dejado de los 60, canciones, sí, también para la historia. Entonces sí, un día, sí, sí. Víctor cantó una canción en nuestro disco anterior, en Revuelta Elemental, uh-huh, y bueno, fue un gustazo que tocara con nosotros a alguien que lleva haciendo rock desde antes de que los Beatles existieran, ¿no? Y bueno, él me comentaba que había coincidido con los pequeñiques en algún plato de televisión haciendo tele en la época, en los años 60, y que bueno, que eran impresionantes, que eran unos profesionales. Sí, pero es que yo te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Y verlos, claro, hace 15 años con ese nivel y tocar de esa manera, va. Uh-huh. Vamos al gustazo. Este es el gustazo de Manolo Beltrán en el Callejón del Hambre. Hilo de seda de los pequeñiques. Bueno, pues como es costumbre en este programa, siempre que ponemos un gustazo, lo ponemos entero. Y además dejamos a nuestro entrevistado que lo escuche. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha sonado? Muy bien, lo he escuchado y lo he cantado. Ah, lo has estado cantando también. Y silbado también. Claro. Bueno, en este caso creo que es un tema que conoces perfectamente, que has oído continuamente y que no es como en otras veces, que pues hace mucho tiempo que no lo escuchan. ¿No? Uh-huh. Pero hay una cosa que yo te quería comentar, porque ocurrió en directo cuando la tocaron. Esta última parte que en la que hay una especie de desarrollo jazzístico, sí. La alargaron, no se quedó en ese trocito, sino que la alargaron y se convirtió en una especie de jam entre ellos. El tema duró como 7 minutos, y bueno, no te puedes imaginar, yo miraba al técnico de sonido y le decía, no ha grabado eso. El delirio. No lo ha grabado, tío. Y dice, no, es que no puedo grabarlo, me han dicho que no grabe nada. No sé. Esas cosas que tienen que ver con los músicos, los derechos, no sé, en fin, ahí no me meto. Pero qué maravilla, o sea, esos 4 minutos y pico que metieron más de solos entre ellos, respondiéndose, contestándose, una gozada. Unos maestros. Bueno, llegado este momento, maestro Manolo Beltrán, con tus 20 años de música a cuestas, ahora otra cosa que hacemos siempre en este programa es dejarte la radio para ti, para que digas lo que quieras, para que nos cuentes lo que tú quieras, además de lo que quieras. No sé, puedo contar que vengo de ensayar. Por ejemplo, hace un rato. Puedes contar lo que tú quieras. Que hemos estado preparando el repertorio y que hemos estado haciendo, pues probando alguna versión y eso. Uh-huh. Que ha venido un amigo y que me voy a ir a tomar unas cervezas con él ahora dentro de un rato. Pues todo eso es estupendo, vamos. Y bueno, y que esperemos que no salga bien mucho la cosa porque mañana hay que trabajar. Hay que trabajar, y eso es. Y es lo que puedo contar, es lo que me pasa ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y nada, es poco más que... Pues esa frase que acabas de decir, lo que me pasa ahora mismo, me parece un buen título, fíjate. Uh-huh. Es un buen título. Porque se supone que tendría que animar a la gente a que se compre el disco y estas cosas, ¿no? No, puedes decir lo que quieras. Pero bueno, bien, evidentemente si estoy haciendo esta entrevista es con ese objetivo, ¿no? O sea, que tampoco, uh-huh, con el objetivo de que la gente... lo escuche, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo doy por hecho, ¿no? Bueno, pues Manolo, ha sido un disfrute hablar contigo esta noche y bueno, pues te voy a despedir con esa canción que ya te he comentado antes por teléfono, que me hace muchísima gracia y que no esperaba encontrar en un disco de un grupo como el vuestro, ¿no? Uh-huh. Esta canción que se llama Murciélagos. Sí. Y que tiene pues un tono curioso y divertido. Un toque swing. Un toque swing, sí, gracioso, sí, divertido y especial. Que hablábamos antes que te recordaba a Javier Krahe. A Javier Krahe. Algunos coritos por ahí de Javier Krahe, sí, sí, muy curioso. Los coros fueron una aportación del bajista, de Edu, que es bastante fan de Javier Krahe. Pues... Nosotros habíamos detectado la influencia de una de los Beatles, ¿no? Pues de... se lo tenía calladito y ahora ya lo sabéis. De I Am the Walrus. Os la coló. Con los coritos. Bueno, pues ahí está, Murciélagos, y con esta canción te vamos a despedir, Manolo. Muy bien. Muchas gracias por habernos atendido esta noche. Muy bien, gracias. Y haber estado en el Callejón del Hambre. Hasta luego. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Disculpa el aire acondicionado, las perritas de hoy son perritas constipadas. Perritas constipadas. Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Es una de estas sagas, ¿no?, que le gusta mucho hacer en Hollywood. Basada en una serie de novelas, sigue un poco la línea de la primera, es más de lo mismo, es peor, es mejor. No recordaba que hubiera ruinas en Narnia. ¿Quién viviría aquí? Creo que nosotros. Sigue un poco la misma dinámica, ¿no? En lo que es la forma de que te van a contar, ¿no? Pero yo creo que por el camino, ¿no?, entre esta película y la otra se ha perdido la magia, ¿no? Ya que, pues bueno, yo recuerdo con mucho cariño muchas escenas de la primera, además de mi querido Fauno, el señor Turnus, que era maravilloso. Pues aquí ya no hay ni señor Turnus, ni se ha perdido, pues bueno, muchos secundarios y demás que hacían la velada más que entretenida. Ya es hora de que averigüemos lo que ocurrió. ¿Quién eres? El príncipe Caspian. Creo que es una película un poco cutre a lo que en lo que son los efectos especiales, ¿no?, y la fantasía. Es un poco más realista, quizás, por el mundo no mágico que nos muestra. Además, yo creo que se le da un poquito el tufo a moralina de la iglesia, ¿no? Porque en este caso pues toca hablar de la fe. Y pues bueno, eso queda patente en la película. Todo lo que conocéis está a punto de cambiar. ¿Qué destacamos de ella? Pues bueno, lo mejor siempre los secundarios. Hay un enano genial que aparece ahí, que tiene, vamos, una mirada increíble. Y también un ratoncito estupendo que tiene espadita y es, bueno, es genial. Y además de eso, pues poco más. Narnia os parecerá un sitio más salvaje de lo que recordabais. También trabaja nuestra querida Alicia Borrachero de Hospital Central. Pues bueno, se agradece ver a un español por ahí perdido en Narnia. ¡Por Narnia! Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Bueno, pues vamos a ver si esta noche nos vamos a acurrucar, o nos vamos a soltar el pelo, o qué vamos a hacer. Tony, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, esta noche nos vamos a ir al Club Palermo. Al Club Palermo, bueno, y vamos a enterarnos, a ver, ¿el Club Palermo cómo es? ¿Para desmelenarse, para dormirse o para qué? Para mover el cuerpo. ¿Para mover el cuerpo? Bueno, para eso, eso bueno. Y piano. Vale, el Club Palermo. ¿Y de quién es esto? De la mano de Peruchín Junior. Toma ya, Peruchín Junior. Y ni idea, ¿quién es este señor? El cuéntanos. Fundador del Festival Internacional de Jazz Plaza de La Habana. Ajá. Ha tenido éxito en México, Uruguay, Francia, Canadá. Uh-huh. O sea que es un cubano, vamos. Sí, un cubano hijo de otro pianista llamado Pedro Andrés Justiz. Que sería Peruchín, el solo, sin Junior. Padre, también pianista. Uh-huh. Nacido en La Habana en noviembre del 49. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué es el Club Palermo. A ver, vamos a situarnos. Vamos allá. Bueno, Donny, estoy viendo las mulatitas ahí, ¿eh? Ahí, moviendo las cadenas. Sí, sí, ahí se ven. Bueno, nos vamos allá a la barra. Hay una ahí que me está haciendo, ¿eh? Ahí. ¿Vamos? Venga, Tony. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a la barra. Tony y yo vamos a la barra y os dejamos aquí con Peruchín Junior y el Club Palermo. Oye, oye, mulatita. Oye. Vayas, ey, oye, que nos han dejado solos otra vez. Bueno, seguiremos escuchando a Peruchín en el Club Palermo, porque las mulatitas, desde luego. Mírala cómo mueve las caderas. Mira, pero se va. No pillamos nada de nada. Bueno, pues esta noche la hemos empezado con muy bien con Maceo Parker. La estamos acabando muy bien con Peruchín Junior. Pero antes tengo que hablaros de música a capela. Como casi siempre a estas horas, cogemos y hablamos de esos músicos que utilizan solamente su voz para hacer de todo. Y precisamente vamos a acabar como empezamos. Empezamos hablando de Maceo Parker y ese disco Roots and Grooves, en el cual yo encontré ese disco buscando otra cosa. Y buscando otra cosa, también encontré esto. Veréis, yo estaba buscando para Susana Codeso una sintonía en el disco Round Midnight, que es el disco de la banda sonora de esa película increíble, fantástica película, que tiene una fantástica banda sonora también. Y estaba buscando una canción de esa banda sonora cuando a través de los descuidos de internet me llegó un grupo que se llamaba Round Midnight Quartet. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que era un grupo de música a capela de Nueva York, que son además profesores de canto y que solamente se juntan algunas veces en algunos clubs, que no han grabado ningún disco y que solamente tienen esto que son maquetas grabadas en directo y que suenan, madre mía, cómo suenan estas canciones? Round Midnight en un club del West Side de Nueva York en directo. Storms were made to be weathered, clouds were made to roll by, nests were made to be feathered, but true love can never die. Dreams were made to be shattered, just to build them anew. Nothing else ever mattered. Only a love that's true. You gotta give a little and take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. The story and glory of love. You gotta laugh a little and cry a little before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. That's the wonderful glory of love. As long as there's the two of us, we got the world and all its charms. And when the world is is through with us. We got each other's arms. You gotta win, you gotta a little, lose a little, and you'll always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. That's the story and glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we got each other's arms. Yes, we got each other's loving arms. We gotta laugh and cry and let those clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love, sweet love. That's the story, that's the glory of love. That's the glory of love, that's the glory of love. Desde luego, yo gritaría también si estuviera allí en ese pequeño club en el que se grabó esta maqueta, que ya sabéis, es solo una maqueta. Hay una página web que se llama roundmidnightquartet.com en la que podéis disfrutar de cuatro canciones que están grabadas pues así, en una actuación en directo, a pelo. Ya os digo que son profesores de canto que no se dedican profesionalmente a formar un grupo para grabar canciones, según pone en su página, pero yo creo que deberían hacerlo. Aquí hay otra pequeña muestra, dura muy poquito también, se llama Take the A-Train. Y bueno, como veréis, conjugan la parte más clásica de la forma de cantar a capela y de vez en cuando se pegan algún paseíto por la zona de eso que hace Take Six, de algo parecido a lo que sería más jazz a capela. Take the A-Train. You must take the A-Train to go to Sugar Hill way up in Harlem. All aboard. If you miss the A-Train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on now, it's coming. It's coming, coming, coming, coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A-Train. Soon you will be at Sugar Hill in Harlem. Take the A-Train, you must take the A-Train. Ba ba doo da dee da doo da see me doo ba ba doo ba doo ba doo be doo ba doo ba doo doo doo doo doo doo wa ba ba doo da dee da doo da see me doo ba ba doo ba dwee slap doo be doo da shana ba ba doo. You should hurry. Get on now, it's coming. It's coming, coming, coming, coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard. Get on the chugga, chugga, chugga, chugga to train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Take the A-Train. Get on the A-Train. All aboard. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y puntuales esta noche, con las señales horarias, nos vamos, nos vamos. El tren ya está aquí y se ha parado, esta noche se ha parado. ¿Estará averiado? No sé, ¿se habrá roto? O no sé, o al tipo que va dentro del tren le habrá hecho gracia verme todos los días corriendo detrás de él. El caso es que esta noche ya hemos vendido todo el pescado. Señoras y señores, aquí Alberto Lozano a los mandos de este desastre. Espero que hayáis disfrutado al menos tanto como yo. Y nos vemos seguro, o nos oímos, el sábado que viene. No, el jueves que viene. Y esta noche no lo voy a decir. Ya sabéis cómo es la frase, así que ¿para qué repetirla? ¡Chao!